todos en el track. Ay, mamá, si sintiera papá. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Entonces miro la pose, close. Guarda ahí están el pose, close. Un impulso, pose, tose. La puse en pose, pose. Lo que frío como Estambul. Yo quiero una perra vestida azul. La voy a hacer pa' el baúl. Pole, mami, que está todo cool. No llega ni que vuelva a nacer. Usted todos se parecen. Si la si quiere su parisien. Que la tome si tiene sed. De Tijuana se va pa' Bolivia. Mucho respeto pa' la familia. Flow de oro, sí, como la India. No hay especia que se me tinga. Para Yakarta, desde la planta. Va para Sydney, para Atlanta. Corre dinero, no falta. Sanducero y en alta. Quiero 300 y no esparta. Mami, si tranca, que parta. Mi alma que sigue intacta. Como Jesús con la manta. Manta. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Parezco que Cali. Estoy fly, pero no pa' la mare. Dominicana se parece a Cari. Pinta los labios de rojo Ferrari. La calle fría como el fierro. Mi cuello frío como invierno. En la calle tú eres un tierno. La calle nos hizo duro, por eso yo ni siento. Yo me vacilo la noche y los días. Yo me vacilo la noche y los días. Yo me vacilo la noche y también los días. La venganza siempre se sirve fría. Gracias a Dios porque tenemos comida. Y que te blanco pero no santería. Vino la policía y te lo regala. Sale, búscalo. Guay tiene un flow picante, baby, búfalo. Quiere copiarme el triple, dale, úsalo. Aquí siempre estamos fresh y no por músculo. Baby, estoy volando, me creo MJ. Moonwalk en su pussy, MJ. Tú tienes que pedir ayuda, Mayday. What Dubai, Franux, baby. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Yo me vacilo los días y las noches. Voy a la nave espacial en el coche. Con el marcón y pasa las 12. Manda la perna pa' que retocen. Dímelo, pose. Franubay, Frozen. Como Victor Moses. Juega de